Oye. Es medianoche en un cuarto, ella va a subir. Oigo sus pasos acercarse, veo la puerta abrir. Es su vestido color carne, sabanas de azul, cortinas de seda. Maquillaje, que tú en las redes con esos filtros le gusta a cualquier, oíste. ¡Cállate ahora! ¡Avani! ¿Le gusta Elian? Manito Pocho, es real, saludo. Y aunque uní mil veces juro ante busca el mismo. Ay, qué linda, oye. Ya me decidí. Ey, diablo. Hoy te vine a buscar. Estoy frente a ti y no te voy a dejar. ¡Adoni! Lo que están bebiendo, salud, salud. Esta vez no me marcho sin ti. Vine a buscar este amor que ayer perdí. Basta ya de morderme los labios pronunciando tu nombre sin tenerte a mi lado. Vine a buscarte, muchachita buena. Eres tú mi vida, quien calma mis penas. Vine a buscarte, muchachita buena. No dejes que muera. Ay, por Dios, mi nena. Bachata corta vena, volumen 8. Bachata pa' hombre con pelo en el pecho. Mana, pero tú no pegas una. Te tocó tóxico y pobre. Ahí sí es duro, ¿eh? ¡Ey, vieja! El equipo de los maestros en Cotuí, saludos. Madeline, mi comadre. Familia García. Joselito González, ¿está bebiendo? Te extraño de más. Soledad, yo no sé vivir cuando tú no estás. Ay, que me gusta. Ay, mira, mira. Esta vez no me marcho sin ti. Vine a buscar este amor que ayer perdí. Basta ya de morderme los labios pronunciando tu nombre sin tenerte a mi lado. Vine a buscarte, muchachita buena. Eres tú mi vida, quien calma mis penas. Vine a buscarte, muchachita buena. No dejes que muera, ay por Dios, mi nena. Lo que ella me pedía, pero no, no me valió. Ay, me dejó, se fue. Y una fotografía que escondía yo la destrozó. Pero no voy a seguir luchando. Se vaya donde jamás la vuelva a ver. Algún día te darás de cuenta que fui bueno y llorarás, llorarás, llorarás, llorarás. Pero ya yo no estaré para secar tus lágrimas. Mías, no las sacaste. Te fuiste sin darme una explicación. Qué cobarde eres, tú no tienes corazón. ¡Adoni! Uy, oh no, oh no, oh no. Dame una en vivo, Adoni, en vivo, linda, ven. como dulce melodía esa noche. Y yo, tu nombre penetró en mi sentido. Y se metió tan adentro, que por eso salir no ha podido. Me coloqué como si fuera arte de magia, en un espacio colorido imaginario. Si cuando entre el deseo de mis ansias, el rojo me decido de tus vidas a la de Dios. Esta noche, bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes, que deslumbrado por aquellas sensaciones de tanto amar que si te veo en cada frase. Vamos a hacerlo de conmigo, todo va muriendo, no puedo soñar. Oh my God, es que tu amor se multiplica y crece. Es que tu amor es el principio y el final. Es que tu amor le da señales y vuela sobre el mar. Subilo, oíste, es aplicarlo también. Y no es puyo, oíste. Le gusta Marta, mi madre. Quiero desnudarte Salud, salud, salud. Mi amor, yo me muero por ti. Yo quiero vivir junto a ti. La vida no la quiero vivir si tú no me quieres a mí. La vida no la quiero vivir si tú no me quieres a mí. Pa' lo que hace Romo, barato está. Así es la vida. Tú odias tu trabajo, que es el que te paga los biles. Y ama a tu novio, que no te da ni un peso. Pues de diablo, ¿y quién te entiende a ti? Todas las noches sueño contigo. Estoy enloqueciendo, esto es un castigo. Solo en mis sueños logro seducirte. No puedo rendirme, tengo que sentir. Pienso en ti. fue Bachata Cortavena, volumen 8. Bachata para beber romo feo, nada más. Suena Matire. Le gusta Mañón, mi mano derecha. Omais y mi primo. Hay gente que cree que yo soy Google. Nada más me buscan cuando quieren algo, ¿oíste? ¡Hey! ¡Adón!